12 y 9 minutos, esta sintonía nos trae cada martes nuestro espacio dedicado al ámbito de la política. Ya saben que dentro de lo que es un turno de intervenciones, que en el arranque de la mañana ya les anunciamos que hoy llega ese turno, en concreto al Partido Socialista y en su representación, uno de sus ediles que nos acompaña ya aquí en los estudios de la radio, Antonio Martel, como saben, delegado municipal de Juventud, Deportes y de la emisora municipal, precisamente. Antonio Martel, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, pues dentro de lo que son sus responsabilidades, como decimos, bueno, pues precisamente es lo que pues va a abordar durante estos próximos minutos, durante todo este tiempo, distintas novedades y un poco el trabajo, ¿no? Me ha anunciado Antonio que se ha venido realizando en cada una de esas áreas que están bajo su responsabilidad. Antonio, que además es la primera vez que participa dentro de lo que es esta sección en concreto, ¿no? Sí, la primera vez que participo y espero que sea del agrado. Bueno, pues para comenzar, además, quería referirte a bueno, un poco por qué estás aquí, me decía, ¿no? Y tu misión como concejal. Bueno, el afán de aportar y mejorar en todas las cuestiones de este municipio, pues el afán que me ha hecho estar aquí, ¿no? Ser fiel y leal servidor, bueno, al pueblo y, bueno, y aportar mi granito de arena a la sociedad briqueña. El principal afán de, bueno, de por qué estoy aquí, estoy desempeñando todas estas funciones. Y como concejal, ¿no? Querías un poco, bueno, también... La misión de concejal es muy extensa, es muy amplia, porque son tres áreas. Una de ellas es bastante extensa, ¿no? Todas tienen su importancia, pero algunas tienen más trabajo que otras, ¿no? Y, bueno, es una tarea ardua, requiere tiempo, dedicación. El principal secreto, y en mayor o menor medida, es dedicarle pasión a todas y cada una de las cuestiones que se trabajan dentro de materia deportiva, de juventud y de nuestra emisora. Bueno, y estos 9 meses, pues lo que he dedicado, pasión a todas y cada una de las cosas y, bueno, y un trabajo que, bueno, no hay horas en el día para solventar todas las cuestiones, pero sí una agenda muy marcada políticamente, porque son muchas cuestiones, tanto de la gestión y de las políticas aplicadas. En definitiva, un breve resumen de cómo yo he enfocado todas estas cuestiones. Como decíamos al principio, ¿no? ¿Quieres centrarte en cada una de esas áreas, comenzando por juventud? Y bueno, pues lo que dentro de lo que serían las políticas de juventud, ¿no? En política de juventud, pues nosotros, este equipo de gobierno, estamos convencidos de nuestras políticas para hacer crecer y mejorar este municipio en materia de juventud. Un eje fundamental para ello es la participación. ¿Por qué la participación? El porqué de esta participación le da la posibilidad a los jóvenes del municipio, pues, formar parte de todas las decisiones que se tomen en este municipio. Un elemento fundamental para que se pueda fraguar esto que está diciendo aquí esta persona, yo en concreto, es el Consejo Local de la Juventud, que durante un periodo de tiempo ha sido olvidado por los anteriores equipos de gobierno, y creemos y estamos muy convencidos que es un elemento fundamental para que los jóvenes tengan un espacio de debate y poder participar en cuestiones municipales. En breve síntesis, que es un Consejo Local de la Juventud, ¿no? Pues un órgano de máxima representatividad para los jóvenes, ¿no? que estén asociados principalmente, ¿no? Y que, bueno, puedan hacer acciones dirigidas hacia los jóvenes con las herramientas que este municipio les puede proporcionar, porque son interlocutores entre la administración y los jóvenes. Es fundamental que, bueno, haya esa participación y puedan dar esa visión y puedan crear esas actividades, porque en definitiva pueden construir su propio futuro a partir de estos órganos de decisión. Es muy profundo, no solamente nos quedamos en la nata, sí, hacer actividades de los jóvenes, no. Pueden hasta tomar decisiones en el futuro de que puedan, de este municipio, porque, bueno, se tratan temas de empleabilidad, temas de emprendimiento, etcétera. Un sinfín de cuestiones que, bueno, son importantes de ver a través de un Consejo Local de Juventud, que sería el vehículo canalizador de todas estas cuestiones. No sé si más apunte dentro de las políticas de juventud. Bueno, cuando uno se inicia en este proceso, ¿no? Cuando uno accede al gobierno de este municipio, pues hemos partido de cero, dado que cuando hemos llegado y nos hemos puesto al día las cuestiones en materia de juventud, pues las políticas han sido inexistentes. Y no es que los diga yo porque soy yo el que está aquí ahora, ¿no? Sino porque se denota en la juventud dónde está ese órgano consultivo, ¿no? No hay nada, Consejo Local de Juventud. Sí, se hacían algunas actividades sueltas, pero no había como una línea trazada hasta donde se quería ir, ¿no? Y a lo mejor, a partir de esa línea, mejorar, ¿no? Lo que está mal, mejorarlo, lo que está regular, bueno. Pero no había nada, y partiendo de cero, pues, bueno. No nos quedamos ahí, ¿no? No nos quedamos en ese cero, ¿no? Lo que se ha puesto la maquinaria a andar y hacer verdaderamente políticas como dirigidas hacia los jóvenes, políticas como un plan de juventud, programas de ocio alternativo, habilitar espacios y dotarlos, y poner uso el carnet joven. Respecto a lo que sería ese plan de juventud, que siempre cuando estábamos en oposición y ahora en el equipo de gobierno hemos hablado, corrió ríos de tinta sobre ello, pues es un documento marco y estratégico donde se intentan recoger en líneas generales las actuaciones del Ayuntamiento de Ubrique, es decir, a dónde se quiere ir. Eso sí, es un proceso lento que conlleva mucho trabajo, que hay que tratar mucho con los jóvenes, porque aquí el eje fundamental son los jóvenes y el con los que hay que trabajar codo con codo. Bueno, entonces hay un precedente que hubo un plan de juventud ficticio en el municipio, que bueno, era una copia de un plan de juventud de otro municipio, lo único que cambiaban era la provincia y el nombre del municipio, pero bueno, eso es tiempo pasado y ahora nos toca ponernos nosotros manos a obra, que este equipo de gobierno nos hemos comprometido con los jóvenes de tener un plan de juventud y políticas dirigidas hacia ellos para, bueno, satisfacer esas necesidades y, bueno, y hacer un Ubrique mejor en ese sentido, ¿no? Respecto, ¿y qué medidas hemos tomado ya? Hemos tomado algunas medidas ya, como sería poner en marcha una agenda joven donde, en resumen, para no extenderme mucho en este tema, es poner al servicio de los jóvenes herramientas formativas y emprendimiento, ¿no? Actividades formativas y de emprendimiento y actividades dirigidas hacia ello, ¿no? La más reciente o la última que se ha realizado ha sido el Primavera Fusión 2016, donde varios grupos están un poco más lúdicas, ¿no? Varios grupos de la localidad, pues, nos han deleitado con su música, bueno, dando también esa oportunidad a los grupos musicales del municipio, pues, bueno, que puedan desarrollar su actividad dentro del marco que les atañe. Bueno, y con el último tema, con el tema del carnet joven, pues ya se puso el año pasado en marcha con el teatro un descuento, ¿no? Y a partir de hoy, cuando se apruebe en el pleno ordinario que tendrá lugar hoy, pues se aprobarán tasas especiales para jóvenes, dirigidas a jóvenes, Patronato Municipal de Deporte. Esta medida, pues bueno, afectará con un descenso en torno al 30% en tasas de alquiler de instalaciones y una tarjeta deportiva que costará menos. Esas han sido unas pequeñas medidas que he tomado en breve síntesis en estos 9 meses. Y como comentaba, el reto principal en torno a lo que sería en cualquier caso el plan de juventud, ¿no? Y materializándolo y concretándolo, ¿no? Ir trabajando poco a poco, de ponernos también con los diferentes centros de la localidad, en los espacios, dirigirnos hacia los espacios donde habitualmente frecuenta los jóvenes y, bueno, y saber qué es lo que quieren, hacia qué quiere dirigir y que, bueno, en definitiva plasmar en un documento todas esas necesidades y carencias y, bueno, y ponerlas en marcha. Pues eso sería dentro de lo que es el ámbito de juventud, como decimos, dentro de deportes, además un área en la que se mueven muchísimas personas, afortunadamente, ¿no? Porque hay muchas personas, ¿no? Con ese hábito de realizar deporte, muchos clubes, muchas entidades, y por tanto, donde hay que poner en común con muchísimas entidades y particulares, ¿no? El ámbito deportivo en Ubrique es enorme, ¿no? Tú puedes decir que la estadística está de en torno a 3.500 personas que tienen expendida una tarjeta deportiva aproximadamente, y que en cifra, por ejemplo, por concretar una instalación, ¿no? La piscina cubierta abarca unos 800 usuarios, ¿no? Al año, que estén dados de alta en actividades. Después, bueno, los que entran a hacer poco práctica deportiva o menos usuales, pero en torno a unos 800, ¿no? Pero respecto a lo que la parte política que nos atañe, pues tenemos muy claro y convencida tarea a realizar en materia deportiva. Nos hemos encontrado, eso sí, un déficit enorme en las diferentes instalaciones deportivas, que es lo que el principal quebradero de cabeza, ¿no? Porque uno está muy concienciado de que uno está aquí para aportar, para trabajar, y desde el minuto uno, nos hemos puesto a trabajar en ello. El déficit de las instalaciones deportivas existentes no es solo por el uso, sino porque no están bien ejecutadas, simplemente porque no está finalizada, a pesar de la enorme inversión que se han hecho estos años atrás. Es sorprendente que, bueno, se haya realizado una inversión astronómica y que no haya finalizado alguna de las instalaciones. Un claro ejemplo es la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, donde tras evaluarla se han puesto en relieve grandes deficiencias. No había luz en un 50% del campo y la instalación. Ahora la hay. Se ha puesto cuando llegamos, ese verano que entramos, pues lo primero que fue darle solución a ese problema que había con la... Jugar de noche era antes imposible, ahora es posible. No había una cubierta donde cubrirse a los aficionados para esta deficiencia. Hemos puesto mano a la obra. Se ha construido ya una primera cubierta y estamos trabajando para construir una segunda, que estará finalizada para este próximo mes de abril. Había unos vestuarios ineficientes, hemos colocado un lote de banquillos, unas mamparas protectoras a las duchas del módulo 1 y estamos haciendo lo mismo en el módulo 2. Estas son medidas preventivas, porque el compromiso de este equipo de gobierno es la construcción de unos aseos y unos vestuarios dentro de la Ciudad Deportiva acorde con las necesidades de los colectivos deportivos y los ciudadanos que frecuentan dicha instalación. Además de la urbanización de la Ciudad Deportiva, que en esta primera fase o en este primer año hemos construido ya unos 300 metros de solería, además contando además que los muros perimetrales están en mal estado. En esta última deficiencia, pues dentro de las posibilidades presupuestarias, se hará una actuación dentro del presupuesto que tenemos actualmente. Bueno, en definitiva, bueno, hay otras respecto a otras instalaciones, como sería la deficiencia de aseo y vestuario del complejo y la problemática del descenso térmico en el pasillo de piscina. Pues eso se está trabajando actualmente, se está cometiendo una obra en el pasillo Nezo al existente, que solucionará definitivamente ese problema, y que, bueno, la finalización de esta obra está programada en abril. Tenemos varias finalizaciones de obra porque desde el minuto uno nos hemos puesto a trabajar para, bueno, intentar estabilizar las grandes deficiencias, estabilizarlas para dar un servicio de calidad al ciudadano que le corresponde. Dentro del complejo no solo son, dentro de diferentes deficiencias, no solo son los aseos y los vestuarios, además hay deficiencias en la superficie de las pistas de pádel, de las pistas cubiertas, bueno, y estamos trabajando en ello, estamos recabando toda la información y todas las diferentes aplicaciones que puedan realizar y ejecutarlas en el mayor tiempo posible dentro de las posibilidades que tiene el Patronato Municipal de Deporte y este ayuntamiento, pero que están ahí, están en lo alto de la mesa y poco a poco se están ejecutando, ¿no? No solamente en el patronato, no solamente nuestras políticas las estamos centrando en materia de infraestructuras deportivas, también nos dirigimos hacia lo deportivo, ¿no? Ahora mismo ya está en marcha desde el mes de octubre un programa de atletismo donde, bueno, una demanda histórica en este ayuntamiento de qué política se podía hacer para poder también darle uso a esas pistas de atletismo y satisfacer a aquel que quiere la práctica deportiva y también crear futuros atletas, ¿no? En base al, bueno, el gusto de cada uno. La práctica deportiva es un ámbito de que si te gusta lo practiques y si no, pero hay gente que demanda ese tipo de actividades y que, bueno, un transversal con la salud, ¿no? Practicar el deporte también está ligado íntimamente ligado a la salud. Pues se hizo un programa de atletismo donde actualmente hay unos 45 jóvenes y lleva escasos meses de vida, que va a más y que se le está dotando del material pertinente para poder realizar práctica deportiva, porque atletismo no solamente corre, bueno, hay otras prácticas deportivas, y estamos haciendo ese esfuerzo económico dentro del Patronato Municipal de Deporte para, bueno, que estén dotados y que, bueno, y que en el día de mañana esos niños serán hombres y puedan ser grandes atletas, si ellos se lo proponen. Pero que no quede por parte de este ayuntamiento, que es dotar del programa pertinente con su material pertinente. Es fundamental para la práctica deportiva. También hay futuras medidas como el plan de fomento de deporte para todos, es estudiar todo y cada uno y analizar las demandas deportivas del municipio, planificarlas y ponerlas en marcha para que, bueno, no quede en saco roto ninguna de las cuestiones de que nos puedan demandar los ciudadanos, sino hay un plan, ejecutar y realizarlo. Y también bonos deportivos, hay que adaptar las tazas municipales. Actualmente se da, es una primera adaptación, pero hay que ir mucho más allá. Hay varios, hay la práctica deportiva en el municipio, hay, se ha detectado, se detecta bastante deportistas que practican atletismo, practican tenis, practican pádel, practican piscina. Pues hay que adaptar esas tazas para aquellos que quieran usar aún más, quieran beneficiarse más de esas instalaciones y de esas actividades que realiza el patronato, pues aglutinarlo de alguna manera con bonos deportivos donde, bueno, puedan realizar varios deportes a la vez, no tengan que estar con pequeñas tazas, sino aglutinar. Y también bonos deportivos para aquellas personas que tengan menos poder adquisitivo, como serían jóvenes, infancia, bueno, en definitiva, pues ahí adaptarnos un poco y ser también la parte social que tiene este patronato municipal de deporte, bueno, adaptarnos a las diferentes edades y ingresos también, ¿no? Por decirlo de alguna manera. También otra política que se han realizado por parte de este equipo de gobierno, pues es el aumento presupuestario hacia los colectivos deportivos. Son los que realizan y promueven más del 50% de actividades, y es justo y digno de que tengan más cuantía presupuestaria para poder ejecutar más actividades y las actividades que ya se realizan de mayor calidad. El factor económico fundamental, ¿no? Porque hay cuestiones que solamente son, bueno, de actividades, pero también para poder realizar cualquier prueba deportiva, pues hay que, bueno, hay que dotarlo de un material que, bueno, que cuesta un dinero, bueno, y que no quede que no se realice una actividad en este municipio porque no haya dinero, sino es planificarlo de alguna manera para que, bueno, ese es los objetivos del Ayuntamiento de Ubrique, del Patronato Municipal de Deportes y de los colectivos deportivos, pues vayan de la mano y se consigan. Es fundamental lo que es este aumento presupuestario. Para este próximo pleno, pues la modificación de las tasas deportivas, como antes inicié, enfocado hacia los más jóvenes y hacia la infancia, y además una ordenanza de publicidad en instalaciones deportivas. ¿Por qué? Los recursos económicos del Patronato Municipal de Deportes son limitados. Había partida de ingreso por publicidad, que esto era ficticio, porque si no tienes una ordenanza municipal de cómo cobrar una tasa, no puedes cobrarla. Por lo tanto, se aprueba una ordenanza municipal de publicidad para hacer aún más real los presupuestos del Patronato Municipal de Deportes, sean unos presupuestos realistas, no que hay una serie de números plasmados en un documento y después no se cumplan, ¿no? Hay que poner todas medidas, que después no se recauda, porque es presupuesto, no se recauda todo lo que, pero que estén las medidas lo harto en la mesa, y yo estoy convencido de que se conseguirán esos objetivos trabajando y poniendo las medidas oportunas lo harto de la mesa. ¿No había ordenanza, Antonio, hasta ahora de? No había. De publicidad. Entonces, no había. La publicidad que habíamos en instalaciones deportivas. Se ponía, pues, a lo mejor llegaba un colectivo, ponía a lo mejor que le patrocinaba y ponía allí, bueno, que, bueno, era totalmente legítimo, no es ilegal, sino es el totalmente legal. Lo único que con esta ordenanza municipal, lo que se regula, ¿no? Se regula el uso de publicidad estática dentro de instalaciones, de cualquiera que pone un cartel dentro de, pues a través de la correspondiente tasa, que quiera patrocinarse dentro de esa instalación o quiera aportar al deporte ubriqueño, pues a través de esa ordenanza municipal de publicidad e instalación deportiva, lo puede ya realizar a partir de, bueno, cuando esté publicado en el BOS de la provincia, que es cuando el momento que ya legalmente se puede cobrar esa tasa. Me imagino que hasta ahora lo que se hacían era colaboraciones, y bueno, cada cual, dependiendo de cada empresa, si colaboraba de una forma. colaboraciones puntuales. Mm. Bueno, yo creo, desde mi punto de vista y este equipo de gobierno, que no es la manera correcta para realizar ese tipo. Tiene que estar totalmente regulado y que no haya ni trampa ni cartón a la hora de regular los usos dentro de las instalaciones, que estén bien definidas, que estén bien recargadas y que sea un precio para todos por igual en función a la dimensión o de lo que quiera contratar las empresas. En definitiva, bueno, son muchas cuestiones a tratar en el municipio en materia deportiva, pero están puestas en lo alto de la mesa, bien puestas en lo alto de la mesa, y que poco a poco, en función a la capacidad económica y a los tiempos, pues ir ejecutando y terminando todo lo que este equipo de gobierno se ha comprometido, y además que esto redunda, que no es ninguna ambición partidista ni personal, nada, sino que esto al final lo que redunde hacia los ciudadanos y hacia ofrecer un servicio de calidad que lo pagan bastante bien ya los ciudadanos. Lo único que hay que algunas cuestiones meterle mano a los manojos y llevarlas al objetivo principal, que es ese de ofrecer un servicio de calidad a ciudadanos. Pues hablamos de juventud, de deportes. También quería remarcar un poco que esto ya es una cuestión de este equipo de gobierno, tras andar estos 9 meses de, bueno, un cambio de modelo de gestión del patronato. No es que quiera uno hacer modificaciones para de algo tipo de personal, no, ni mucho menos. Es darle, gestionar eficazmente los servicios del Patronato Municipal de Deportes. Es definir claramente cómo se quiere gestionar este Patronato Municipal de Deportes. Y para eso hay que implantar un modelo. Podrá hacer modelo X, Y, Z, el que vaya, el que mejor y el más factible sea para este patronato. Que para ello, pues, se contará con la opinión, tanto en juntas rectores como en todos los órganos de decisión deportivo, en algunos aspectos que hay que tratar. Otros aspectos, pues, es decisión política. Pero bueno, es un elemento fundamental, pues bueno, para el objetivo final, que es fomentar el deporte. Y dentro de ese fomento de deporte, que sea de calidad. Así que esa sería otra de las líneas, ¿no? Dentro del ámbito deportivo, que la gestión deportiva del municipio, en breve razón. Pues ya decimos, eso en cuanto a deportes, y quedaría pues esta casa, la emisora municipal, ¿no? En ese sentido, un poco también te quería referir al trabajo realizado y un poco los objetivos, ¿no? Respecto a los trabajos realizados, bueno, no, yo llegué a esta casa, estuve con la directora reunido, ¿no? Y estuve en diálogo con los trabajadores de la emisora. Y bueno, en definitiva, pues saber un poco el sentir de, un poco saber, evaluar lo que es la situación, el sentir de esta radio, porque bueno, esto es una, el periodismo es pasión, va mucho más allá de lo que es una carrera, ¿no? Va mucho más allá, ¿no? Por lo que vosotros me transmitís. Bueno, se ha evaluado lo que es el tema de la emisora. Y bueno, la principal inquietud que se me trasladaba sobre el tema de la dotación de medios técnicos para poder realizar correctamente esto que estamos haciendo ahora mismo, esta emisión, pues para esto hay que dotarlo bien de los medios que no estaban como deberían de estar. Había un déficit muy importante en tema de medios, tanto técnicos, de mobiliario y también de reparación de las dependencias. Ya tiene una serie de añitos esta emisora y hace falta unos cambios. Ahí se puede nombrar, tengo un listado innumerable de cuestiones que poco a poco se están subsanando. Se han dotado de medios como una unidad móvil, de material informático, de mesas de mezcla, bueno, todo lo que conlleva de los medios oportunos para, bueno, emitir una, realizar una radio de calidad, que no sea por cuestiones técnicas, sino por cuestiones ajenas que tienen el directo, ¿no? Que no sea por cuestiones de ámbito interno, ¿no? También dentro de esa unidad móvil, que va a hacer, puede darle un nuevo horizonte a esta radio municipal de poder salir al exterior, al ciudadano, y realizar otro tipo de, ¿no? Realizar otro tipo de cuestiones dentro de la radio municipal, ¿no? Con una agenda donde habrá una serie de actividades y de cubrir una serie de eventos, ¿no? Dentro del ámbito municipal. Y bueno, y un futuro, que esto está plasmado dentro de un futuro de cambio de programación, hacer mejoras, orientarnos hacia esas demandas de los ciudadanos que, bueno, que existen, y también los gustos con los años cambian, hay diferentes programas, otro tipo de, bueno, de tiempo, los tiempos cambian, las personas cambian y los gustos cambian, y por lo tanto hay que adaptarse a los tiempos. La radio no puede ser estática, hay que ir cambiando en base a las necesidades y a lo que la oferta y la demanda, ¿no? Y bueno, también decir que la radio es un servicio público que de calidad, de una calidad muy buena. Estamos hablando de una radio local, no una radio, no es Radio Sevilla Cadena Ser, que es un grupo empresarial muy, muy grande, sino es una radio pública y dentro de las posibilidades que tiene estamos al 100%. Y indicar que es un vehículo directo para el conocimiento de la realidad de los ubriqueños y que se plasma día a día y se constata día a día a través de estas ondas. Esto hay que, los quiero remarcar, que es un vehículo fundamental para el conocimiento de la realidad ubriqueña, porque estos micros siempre están abiertos a cualquier ciudadano dentro de diferentes espacios programáticos para que pueda expresar tanto opinión como conocimiento y todas las cuestiones habidas y por haber. Una radio plural y la política de este equipo de gobierno va a seguir siendo así, plural la palabra, y nadie se le va a coartar su libertad de expresión, eso sí, dentro de las normas que todos los partidos políticos han firmado dentro de ese consejo rector con esos estatutos que tiene esta radio. Los estatutos delimitan algunas cuestiones, pero no coartan la libertad de expresión. Hay espacios para la política, hay espacios para la diversión, los diferentes espacios, y eso es un marco común para todos por igual. Un claro ejemplo de, yo antes participaba en la tertulia El Cafelito los miércoles, y yo por estatuto no puedo participar, y ni se me ocurrió volver a participar. Cuando yo el día de mañana no esté de concierto, pues si quieren y me invitan, pues volver a participar. Son normas que son aplicadas para todos por igual, y son elementos muy fundamentales para la convivencia y de que esta radio sea como es, una radio pública y de calidad. Pues eso también sobre esta casa en concreto, y al hilo de, nos referíamos al pleno municipal de esta tarde, por cierto, y dentro de las novedades en cuanto a esta casa también, habíamos iniciado ya la emisión online de los plenos. A partir de esta tarde ya se podrá escuchar a través del 97.6, no solo a través de internet, sino seguir ya en directo desde hoy, como decimos, los plenos municipales, digo, conectando un poco las dos cosas, ¿no? Las novedades en cuanto a la emisora municipal y el pleno que llega, por cierto, con un orden del día bastante amplio, bastante, esta tarde-noche, ¿no? Son 16 puntos donde, bueno, hay de lo más variopinto, desde la escuela, desde el expediente de crédito extraordinario, la escuela de artesanos, pasando por aprobación de una tasa de ordenanza municipal, las fechas de la feria, bueno, se van a tratar de un sinfín punto, espero que termine antes de las 12, que por ley es que termine antes de las 12, pero bueno, estaremos, iremos directo a lo que a los ciudadanos les interesa y lo que realmente es el órgano máximo de debate, de política y de decisión de este ayuntamiento, y que bueno, dentro de los puntos, que bueno, dentro de las áreas que yo abarco, pues en el punto 3 y punto 4, pues la modificación de las tasas que antes indiqué y de la aprobación de la ordenanza de publicidad, que bueno, son medidas bastante buenas, pues, bueno, para conseguir los objetivos propuestos que se llevan a este pleno. Pues hay muchos más puntos que, bueno, que se tratarán en este pleno con toda la seriedad y la decisión oportuna. Pleno que, por cierto, comienza a las 8, ya por el cambio horario. El cambio horario empieza pues ya no 7 de la tarde, sino a las 8. Las personas que quieran seguirlo en directo, ya saben, a través del 97.6 o online también, por supuesto, como también ya lo habíamos hecho desde hoy, la emisión en directo. Facilitar el acceso a la información a los ciudadanos, fundamental, y a través de esta medida, pues bueno, cualquier ciudadano que quiera escuchar cualquier punto de interés de este pleno, pues podrá hacerlo a través de las ondas de esta emisora. Pues nos vamos a quedar con esa última cuestión, con ese recordatorio dentro de lo que ha sido este espacio de política hoy para el Partido Socialista, en esa ronda de intervenciones, y en concreto para uno de sus ediles, Antonio Martel, responsable de Juventud, Deportes y de esta emisora municipal. Antonio, no sé si hay algo más que apuntar. Nada más. Alguna se me olvidará, pero bueno, es cuestión de que hay muchos temas en lo alto de la mesa a tratar y cuando el móvil te ha sonado 27 veces durante esta emisión, pues hay que seguir trabajando. Así que. Pues seguiremos abordándola. Lo dicho, gracias.